tiene que haber una nueva causa, que es la causa encubrimiento, respecto al homicidio de Silvia Zucco. Así que también en esa vamos a pelear para que eso se cumpla y se desarrolle. Pero vamos a seguir de activo para que se, de una vez por todas, se dé la investigación que corresponde y podamos esclarecer todos los autores que están detrás del asesinato de Silvia Zucco.